Hola, José, Pablo y Pablo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, McFly? ¿Cómo estás, Pablo? Y bueno, gracias por el espacio y un gran saludo a la audiencia. Bueno, José, contanos cómo surgió esta nueva idea de Bajo Mi Piel Morena, porque bueno, nosotros conocemos, bueno, por lo menos yo y creo que mucha gente que nos está escuchando conocen tu cine. Y me quedo de algo que dijiste alguna vez, que son crónicas de la vida de gente allegada y de estas anécdotas que vas recibiendo. Entonces, bueno, contanos cómo fue más o menos la génesis de Bajo Mi Piel Morena. Mirá, te cuento, nosotros, bueno, mucha gente que hoy está en Cine Bruto, que está trabajando de forma bastante continua, y también otra, ¿no? Formamos un colectivo cultural en el Conurbano Sur hace ya, te diría, entre 10 y 20 años, ¿no? Este colectivo fue bastante grande, bueno, a través de él llegamos a producir 4 largometrajes de Giombi, Romance, Vikingo y Fango. Y Morena se sumó en la última etapa con Fango. De hecho, la casa del secuestro de Fango es su casa. Y realmente era una persona muy comprometida, muy, muy compañera ahí. Y entonces le propuse, ¿no? Como también lo hice en un momento con Vikingo y con tantas otras personas, de filmar un relato dramático, ficcionado, sobre su presente, sobre su entorno laboral y afectivo. Y ella aceptó. Y bueno, desde ahí filmamos muchas películas. Te diría que en 10 años filmamos 16 películas en total, también fuera del país. Entonces entramos en una vorágine y bueno, pero mientras tanto siempre con Morena nos encontrábamos, con amistades de ella, las filmábamos, tomábamos notas y finalmente hace 3 años cerramos el guión, se presentó al Inca y automáticamente tuvimos el apoyo económico, así que las filmamos en septiembre-octubre del 2018. Después se mostró Mar del Plata esta película y bueno, ahora felizmente se estrena en plataforma. Para los que no sepan, Morena es Morena Iframe, que es la protagonista de esta película y que ella viene viéndose, los que vemos tu cine, quizás la reconozcamos de algunas otras películas también. Y yo me acuerdo de hace 2 años más o menos exactamente, cuando hiciste el casting acá en la localidad de Avellaneda, que justamente estaba por toda Avellaneda, la gente estaba diciendo, van a filmar una película acá, van a filmar una película acá. Así que bueno, la gente ya esa misma gente que estaba esperando el casting seguramente va a estar esperando ahora tu película, seguramente. Sí, sí, te digo, la filmamos en un 90% en Avellaneda. Creo que el hotel del principio lo filmamos allá por General Paz y después en La Plata, la parte del Amarradero. Pero se filmó, sí, con muchísima gente de Avellaneda y aprovechando toda esa urbanización tan tan nuestra, ¿no? Del conurbano que se encuentra en Avellaneda, obviamente Sarandí, Herley, Dock Sud, Wilde. Bueno, José, ahí hay como, si se quiere, una marca de tu cine, esas realidades de esos barrios también, esas historias que tienen mucho que ver con los territorios. Recuerdo hace unos años también una película que tenía el marco de el Alto de Bariloche, ¿no? Correcto, sí, los barrios del Alto, los barrios de Nahuel Huey y Las Malvinas, sí. Totalmente, que digo, para aquellos que somos del conurbano, de Buenos Aires, que alguna vez viajamos a una zona turística, muchas veces nos movemos y conocemos lo que sería la cáscara turística de un lugar, y Bariloche tiene como, está atravesada por infinidad de barrios que tienen otra realidad concretamente, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, cuando llegamos esa vez, ya hablamos del Azote, llegamos a buscar un comedor, ¿no? Gente que nos hiciera el catering y demás. Había muerto un bebé congelado hacía 2 días. Terrible. No, terrible, sí. Porque la casa tenía nylon en vez de vidrio y ahí la temperatura es en invierno de 15 bajo cero. No, unas cosas espantosas con piso de tierra y bueno, creo que la película se filmó de esa forma, ¿no? Buscando siempre lo más real, lo más genuino y lo que lo que para nosotros políticamente es el lugar que tenemos que ocupar, ¿no? como realizadores. Bueno, en este caso yo cuando terminé de ver la película Bajo mi piel morena, no sé por qué linqué y me imaginé una tríada, un triunvirato entre Bill Romance, Hombre de piel dura, y Bajo mi piel morena. No sé por qué las relacioné. ¿Estoy por ese camino o son así independientemente de una? Sí, mirá, toca el tema de las disidencias sexuales, al igual que El sacrificio de Nehuen Pugeli. ¿No? Sí. De nuestras 20 películas, estas 4 justamente están atravesadas por el tema de la sexualidad. Sí, yo coincido con vos. Creo que, de hecho, nuestra distribuidora Paulina Portela se está promoviendo en instancias de retrospectivas, en festivales de temática de género, ¿no? Son películas bastante emblemáticas en ese punto, sí, sí, sí, sí. Sí. Y además tiene como todas estas que vos venís armando en esta, ahora vamos a hacer esta cuaterna de películas, tienen su sinceridad, su brutalidad, y también tienen una buena estructura, una estructura bien marcada. Bajo mi piel morena, ¿cómo fue esto de, bueno, tener a Morena? ¿Cuánto de lo que vamos a ver, la gente va a ver a partir de mañana en la película, es de lo que ella misma te contó y de las demás chicas que también actúan ahí? Mirá, te diría también que acá, todo es referenciable en relación a hechos vívidos y cercanos de la vida de estas chicas. Uh-huh. Obviamente no de Marian y Emma, que son actrices, pero las chicas que sí inspiraron a estos personajes son la prima, es realmente la prima. Mira. Y la otra amiga es realmente una amiga, es Pamela Coronel, una docente, creo que fue la primera docente trans argentina, que hoy en día dirige una escuela, también es del Conurbano Sur. Pero eso, digamos, y lo otro, bueno, que fue era difícil, casi imposible conseguir una fábrica que esté disponible para un rodaje. Las fábricas producen, y generalmente producen en 2 o 3 turnos. Entonces, bueno, justo encontramos en Avellaneda una fábrica que estaba en litigio, ¿no? Por la patronal, entonces estaba parada. Así que estuvo totalmente disponible como set privilegiado para esta película. Claro. El tema de la fábrica era algo muy, muy, ¿qué te digo? Muy importante. Claro, la fábrica montada, decís vos, aparte. Totalmente, sí. Totalmente montada, como quedó el último día, como todo como había estado en funcionamiento. Fuimos a ver otra, pero bueno, está el tema que la gente tiene que producir, el ruido. Hubiera sido muy caótico, pero realmente tuvimos todo un viento a favor, te digo, con la gente que se sumó. Fue un rodaje maravilloso, el catering, o sea, todo estuvo, digamos, armonizado en función de este resultado. No fue un rodaje para nada conflictivo. Y lo otro, bueno, las escenas de sexo, yo creo que no podemos tocar este tema de alguna forma, no poniéndonos en ese lugar tan, para mí, tan desubicado, que es lo políticamente correcto. Yo no sé qué es eso, no lo entiendo, ni también me puedo dar el lujo de no entenderlo. Yo creo que la vida es vida y tiene que ser rodada, digamos, sin causarle daño a nadie del elenco ni de la parte técnica, pero rodando con el mayor compromiso y la cercanía posible. Ahora, si vamos a negar los momentos sexuales en un ambiente como el de las chicas trans, que el sexo tiene mucho que ver, muchísimo que ver, estamos negando la naturaleza misma de la película y de ellas mismas. O sea, creo que sería una estupidez, y por eso, bueno, también la película ha filmado los aspectos que había que filmar. No entramos justamente, ¿no?, en esos pasajes de sordidez que han sufrido muchas, pero entendemos que el periodismo en líneas generales, y muchas veces también la ficción, han exacerbado esos aspectos, como que es lo único, ¿no?, que le queda a este sector, digamos, la promiscuidad, el tema de drogas de exterminio, y creemos que justamente no es así. Hay algo que ha pasado en estos últimos tiempos, y es que las familias han pasado a ser contenedoras. Antiguamente expulsaban, claro, a una chica trans con 12, 13 años, realmente la echaban a la calle para que sea depredada sexualmente, depredada emocionalmente, y para que muriera de alguna enfermedad infecciosa a los 30 años. Yo creo que las familias han cambiado en líneas generales su comportamiento y hoy en día son lugares de cobijo, como es en el caso de las verdaderas protagonistas de la película, ¿no? Que de hecho han vivido hasta los 20 y pico de años, han tenido tiempo de profesionalizarse, de armarse en muchos aspectos, bueno, y después justamente han salido a la vida, pero no se las ha expulsado en un momento en que no corresponde, que hay que ofrecer contención, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso, vos contabas de las escenas de las relaciones que tienen las chicas, pero también mostrás una escena de heterosexual convencional, vamos a ponerlo entre comillas. No sé de qué se agarra la prensa, que una cosa sí, la otra no, pero bueno, son temáticas que la verdad que no van más allá de la película, porque la verdad que la película es una cosa totalmente diferente. Lo mismo que la calificación, me llamó mucho la atención la calificación de Bajo mi piel morena, que salió 16 con reserva, cuando Hombre de piel dura salió para mayores de 18. Me resultó medio raro esa comparación, sí, también. Yo creo que lo de Hombres de piel dura tiene mucho que ver con la parte fálica, uh-huh, y con la parte religiosa, ¿no? Uh-huh. Creo que eso primó por sobre los criterios, pero no pasa nada, digamos, no. es parte del hacer y está todo bien, pero sí muchas veces no se entiende muy bien que por qué no, uh-huh, o también porque se programa películas y otras no, es como que son ámbitos muy muy enclaustrados y muy discutibles muchas veces. Uh-huh. Te hago preguntas muy breves para después hacer la pregunta. ¿Qué edad tenés, José? Yo tengo 56. Tenés 56 años. ¿Sos una persona trans? No. No sos una persona trans. El tema de género trans te viene atravesando, como planteaban allí en alguno de los guiones. ¿En qué momento encontraste allí una problemática? ¿Encontraste a esas personas que te hicieron ver que, bueno, que valía la pena reflejar esas vidas, mirá, esas historias? Mira, pasa lo siguiente, yo he filmado, te digo, felizmente he filmado en Brasil, en el Amazonas, filmé en Bolivia, también en Chile, también en México, ¿no? Y en Estados Unidos. Y el proceso de cine bruto, generalmente te diría, por no decir siempre, te diría siempre, ha prevalecido. Y tiene que ver con testear. Uh-huh. Testeamos el segmento social, digamos, cuando yo estaba filmando El Azote, a la semana de volver de Bariloche me fui al Amazonas. Ahora, la película, obviamente, el desarrollo de la trama lo hice a distancia, y si bien ya conocí a Acre, ahí, uh-huh, cerca de la frontera con Perú, en lo más profundo del Amazonas, uh-huh, por una cuestión de tiempos y demás, lo hice en la medida que estaba dirigiendo El Azote, y bueno, mis amigos del Amazonas me mandaron una lista de temáticas posibles a abordar, y lo que primaba ahí era, por ejemplo, el abuso sobre la mujer, ¿no? En las historias que yo recibía. Entonces, digamos, no filmar sobre esos temas es también ser como una suerte de sensor de mi parte, ¿no? O ir a lugares comunes o donde me siento por ahí mejor, digamos. A mí me gusta mucho filmar thrillers. Uh-huh. Que serían hiperviolentos, ¿no? con despliegue escénico, pero no es verdad, no sucede eso, suceden otras cosas. En Bolivia primó el tema del abuso en el ámbito hogareño, o sea, el incesto. Uh-huh. Hay mucho incesto en la zona del Alto, muchísimo. Ahora, cuando empezamos a plantear las temáticas, hubiera sido, ya te digo, muy muy extraño que yo me negara a firmar algo que me están proponiendo la propia comunidad. Claro. Entonces acá es lo mismo, es como que yo que he estado tanto tiempo en el ámbito de motociclismo suburbano, sí, ¿no? Que lo he conocido tan bien, que he perdido amigos, uh-huh, asesinados o atropellados o por enfermedades y demás, que es un ámbito que realmente conozco, no prevalezco en ese ámbito por diferentes razones, pero mi amigo vikingo sí. Ahora, no filmar sobre esa área sería lo mismo. Para mí no hay diferencia entre el ámbito homosexual, el travesti, el ámbito motociclista. Son personas, yo realmente no veo esas diferencias, pero creo que son segmentos sociales que han sido muy maltratados, muy estigmatizados, y que es bueno justamente abordar temáticas que los involucran, también como pueblos originarios, ¿no? Como ha sido el caso de Pucheli. Uh-huh. Y los guiones que tengo previsto para el futuro también involucran a otros pueblos, a los Huichís hay uno, otro involucra al segmento de los, digamos, guardaespaldas de políticos en pueblos rurales de la provincia de Buenos Aires. Pero yo te digo, yo no veo diferencia o que algo me crispa más que otro, ¿o se entiende? O que algo me escandaliza. Para mí son personas, las quiero, les tengo cercanía y confianza, y agradezco muchísimo que me hayan permitido llegar con las cámaras a su entorno más inmediato. Uh-huh. Y en este caso estabas diciendo de las películas que estás, bueno, que a futuro van a salir. ¿Algunas de las que ya tenés preparadas fueron filmadas con esta experiencia 360 que hace un par de años ya venís realizando? Mirá, tenemos, creo que son McFly, ¿no? Sí. Sí, mirá, McFly. Dos cosas. Creo que filmamos la primera película en el mundo. Uh-huh. El primer largo 360 lo filmamos con el apoyo de la Radio Internacional de Clusters Audiovisuales, uh-huh, ¿no? Que fundamos hace ya 8 años, que nos permite y nos facilita también todas estas producciones, la Radio de Clusters Audiovisuales, y que es Brooklyn Experience. La filmamos, uh-huh, en la zona justamente, ¿no?, de Bushwick, en Brooklyn, en Manhattan. Después filmamos el primer largo 360 en Argentina, que es La Secta del Gatillo, uh-huh, sobre la corrupción de cierto sector de la policía bonaerense. Y hasta el momento llevamos 5 películas en 360. La última es la que filmamos en México, en la zona del desierto de Aguascalientes, y es sobre el tema, el flagelo del fracking y de empresas canadienses y norteamericanas, cómo arrasan con las reservas de agua en zonas rurales de México, ¿no? Uh-huh. Perfecto, sí. Para los que en algún momento, cuando termine la pandemia, si se hace una revisión en 360, les recomiendo que vean las películas que realizaste, porque es otro mundo, sinceramente, es otro mundo. Bueno, José, contanos por último cómo va a poder ver la gente mañana, a partir de mañana, Bajo Mi Piel Morena, en esta edición de cuarentena, en realidad. Mirá, mañana a las 22 la vamos a estrenar. Es la primera vez que accedemos a un estreno en plataforma. Yo creo, uh-huh, que es fantástico, porque de repente no dependemos solo del público que pueda llegar al Cosmos o al Gaumont, ¿no? Sí. Que es muy limitado, sino que de repente la película llega realmente, hipotéticamente, creo que llega a todo el país. De hecho, hoy vi una nota a un diario de Jujuy, ¿no? Uh-huh. Ayer La Voz del Interior, anteayer un medio de Neuquén, otro de Santa Fe. Yo creo que todo eso, otro de Chubut. Creo que todo eso es fabuloso, porque siempre hablamos de federalizar, y creo que lo que menos se ha hecho es federalizar los recursos o la discusión del cine. Uh-huh. Y me parece que hipotéticamente a futuro pueden convivir, digamos, el estreno con plataforma por sectores, ¿no? Por ciertas, uh-huh, provincias, y por otro lado el estreno presencial al que estamos acostumbrados, digamos. Pero si de repente llega un caudal de espectadores que no llegaríamos de otra manera, porque después ya sabemos que los espacios incas están alejados de los núcleos poblacionales muchas veces, sí, que la película llega a destiempo, ya no tiene el aval de la discusión, entonces creo que tal vez es una herramienta que nos estamos debiendo, y bueno, lo vamos a saber después del estreno. Uh-huh. Bueno, entonces mañana a las 10 de la noche por los canales de cable de Cinear, y a partir del viernes creo que ya queda en Cinear, en la página de Cinear, para que la puedan ver también online. Eso sí, en Cinear Play una semana, y después, bueno, queda a un costo mínimo, uh-huh, ya queda colgada la película. Uh-huh. Y lo que les agradezco a ustedes, McFly y, uh-huh, Pablo, realmente es que son gente que siempre está, ¿no? Yo a Pablo hace años que lo vengo cruzando en estrenos, en festivales, y realmente cuando empezó esto del confinamiento también, digamos que es un grupo minúsculo, y está bueno que sea así, yo no juzgaría la conducta de otras personas, pero también es un sector de la prensa que, bueno, que automáticamente empezó a avalar producciones de Netflix, películas de Netflix, cuando sabemos que esos espacios son millonarios, ¿no? Y que repelen a la diversidad, repelen al cine de autor del que estamos hablando ahora, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, bueno, está bien que justamente cada cual se posicione en el lugar que considera cómodo, ¿no? Y si digamos que Netflix paga sueldos para que digamos, se avalen sus producciones sin ningún sentido crítico y se repele todo el cine argentino, digamos, en esos espacios de periodismo, está bien, no hay problema. Pero lo que yo avalo y agradezco que gente como ustedes siguen firme con el cine nacional, eso es fabuloso. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias, José. Claro. Por todo esto y por el buen cine que siempre nos venís brindando. Te agradecemos por la entrevista y bueno, seguramente te vamos a molestar en algún futuro no hay problema. Para ver las próximas producciones tuyas, ¿sí? Cuando quieras, gente. Un abrazo. Un abrazo grande.